aquí en un salón de eventos que está ubicado sobre la calle Buenos Aires, a un costado de la unidad básica, se está presentando la candidatura de Juan Manuel Pichetta, intendente, y el acompañamiento de todos los candidatos a concejales y al Tribunal de Cuentas en las elecciones que se van a desarrollar el próximo 3 de mayo. Vamos a ir acercándonos a la conferencia. Está en este momento el candidato intendente haciendo referencia a las propuestas. Vamos a ver si nos acercamos y lo podemos escuchar. Con Carlos Cerone, como Evelyn, como María Eva Contreras, que era tratar de darle normas a la tierra privada que está alrededor de la ciudad. Y que esa es una forma lógica de que haya un exceso de oferta de tierra y que haga bajar los precios. Los precios no bajan porque no hay tierra. ¿Y cómo puede ser que no haya tierra en una ciudad que, la verdad, si hay lo que sobra es tierra? Vivimos en la Patagonia. No vivimos en la capital federal. Bueno, pero porque no le dan norma. Es hacer un exceso de oferta de tierra. Dando norma, hay un montón de gente que tiene tierra y del sector privado inmobiliario que quiere vender lotes. Yo no estoy de acuerdo con una ciudad para pocos que solo sean lotes frente al río. Creo que tiene que haber posibilidad para todos. Y si es algo que sobra en esta ciudad, son lotes. El exceso de oferta de tierra se baja el precio automáticamente. Y creo que se van a equivocar muchos, porque si no hay gobierno nacional que siga esta línea de la presidenta en los próximos años, las líneas crediticias no van a estar. Y si no están las líneas crediticias, no va a haber un nivel de construcción tan alto como hay hoy. ¿Por qué el empleado tiene que decirlo ustedes? ¿Quién? El empleado de la interna. Porque somos un grupo político que viene trabajando hace más de 10 años en la capital, poniéndole la cara a todos los problemas, trayendo soluciones, y venimos de ofrecer nuestro proyecto a los afiliados en una interna muy importante que ustedes ya conocen y que nos han acompañado. Así que creo que tendrían que meditar que seamos nosotros, que presentemos al Frente para la Victoria en la Ciudad de Guerra. No, para nada. Yo soy un hombre de la ciudad. Tengo 36 años, estoy preparado para esto y creo que podemos ofrecer un buen proyecto para la ciudad. La gente va a ser la que defina. ¿Qué postergó la decisión? No, solo mantuvimos la atención para ver qué pasaba, a ver quién me aparecía. Bueno, los cierres de lista, ustedes ya saben que nunca son fáciles. Tratamos de incluir la mayor cantidad de sectores. Pero, a ver, tampoco hay muchos lugares para repartir. Esto, acá hay que jugar a ganador y a tratar de conseguir el gobierno para ofrecer ideas distintas a la sociedad. Esto no es un tema de partido. Creemos que podemos ofrecerle a esta sociedad un proyecto distinto. Trabajar, vamos a trabajar a partir de ahora todos los días hasta el 3 de mayo. No, hay muchas personas que no son del Partido Justicialista, que adhieren al proyecto nacional y que por supuesto han estado trabajando con nosotros y van a trabajar en propuestas para la ciudad. ¿Para iniciar a los ganadores y a los sectores? Nosotros siempre fuimos un sector de diálogo y no vamos a tener ningún problema en sumar a gente que quiera cobrar. Hay sectores de la ciudad volviendo a la ciudad que tienen grandes problemas sociales. ¿Qué políticas o planes tienen para tratarlo? Bueno, a ver, desde el Gobierno Nacional hemos tratado de ayudar siempre en los sistemas sociales, en todo lo que hemos podido. Obviamente, si llegamos a tener la posibilidad de tener el municipio, vamos a profundizar la llegada con el Ministerio de Desarrollo de la Nación para que Viedma pueda estar más cerca de los problemas que se puedan solucionar con el apoyo nacional. Con más trabajo y desarrollo en la ciudad. El trabajo hace que la familia pueda pensar en el largo plazo y pueda construir su vivienda, su lugar en el mundo, su lugar donde vivir e integrarse en la ciudad. Cuando uno analiza las series económicas, los momentos que la destrucción del empleo llevó a la caída de los índices sociales y de todo tipo en un montón de países. Está pasando eso en varios países de Europa, y bueno, creemos que hay que mantener una línea de desarrollo nacional y producción cerca al mercado mundial para tratar de que otras regiones en Argentina puedan ser parte de esa Argentina grande. Mira, yo lo único que te puedo decir es que las ciudades que están extendidas en, durante muchos kilómetros son muy, mucho más caras de mantener en materia de impuestos. Si uno analiza y servicios, si uno analiza Bariloche, tiene una extensión muy importante, y llegar a todos los vecinos con los servicios representa mayor carga para la ciudad. Lo único, lo que queremos es que haya tierra para la gente, para que la gente pueda tener vivienda, aprovechar la importante cantidad de créditos que hubo en estos años. Usted tiene una idea que en Viedma hubo cerca de 1.594 personas que ganaron los créditos de Procrear, y solo 308 pudieron hacer su vivienda. Es mucha plata la que hay disponible para hacer vivienda en este momento de la historia de nuestro país. Y la verdad que a mí me gustaría que haya mucha más vivienda a las que se pudieran hacer. El periodo de transición, desde que se asumiere la elección a asumir el mandato, ¿cómo crees que puede ser? Sí, es un tema que ha definido el intendente en convocar la elección y esperar en ese lapso para asumir. Pero bueno, es una decisión que ha tomado el intendente. Hubiéramos querido que hubiera sido más cerca, pero es una definición que toma el intendente, ¿no? No hay nada para opinar. Bueno. Bueno, hasta ahí entonces la palabra del candidato. Manuel Pichetto estuvo acompañado en esta conferencia de prensa por los candidatos a concejales y miembros del Tribunal de Cuentas. Aquí tenemos la lista para aquellos que quieran conocer quiénes van a acompañar. Como primer concejal, Mario Alberto Francioni, Evelyn Rocío, segunda concejal, Silvana Cusubilla como tercera concejal, Diego Santos, Alejandro Bombomen, Gustavo Huber, María Eva Contreras y José Santana. Son los 8 lugares que están ocupados, sí. Y para el cargo de integrante del Tribunal de Cuentas, Juan Carlos Cerone, Luis Montoya y Hernán Aras. En la lista de Juan Manuel Pichetto, candidato a intendente de Viedma dentro del Frente para la Victoria. Esta fue la conferencia de presentación. Primero hizo el precandidato una balance de lo que ha sido su gestión tanto en el Procrear como así también en el IDEBI, sí. En el área de producción donde estuvo algún tiempo, y luego llegaron las preguntas. Fue el momento que pudimos escuchar, sí. Parte de lo que respondía en relación a las propuestas. Sí, centrando las preguntas en el tema del trabajo y el tema de la vivienda, la construcción. Sí, exactamente. Y el acceso a los terrenos. Demasiado detalle respecto de lo que son las propuestas en sí, pero sí mencionando cuáles son los ejes a trabajar, ¿no? Y considerando la cuestión de habitacional como uno de los principales problemas que tiene la ciudad y uno de los principales ejes de la organización familiar y de la vida de la ciudad. Así que bueno, creo que por ahí van a encontrar un poco las propuestas. Hay acompañamiento también aquí, por lo menos estuvieron presentes en el acto legisladores del Frente para la Defensa, aquellos que están dentro del sector del fiscalismo, por supuesto. A quien no vimos fue al senador nacional, pero seguramente también el acompañamiento del senador para lo que es esta candidatura de su hijo Juan Manuel y Pichetto en las internas del Partido Justicia. Américo, sería Pichetto, ¿y quién va como presidente del consejo? Mario Alberto Francioni. Mario Alberto Francioni. Francioni. Francioni. Mirá, no lo tenía. Muy bien. Perfecto, Américo, hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno. Ahí estaba la presentación. Primera conversación, por lo menos.